Para finalizar, te recordamos que cada domingo nos encontramos a las 18 horas para interceder por el culto. Culto no era, ¿no? Por el culto. Y por cada necesidad. Venía a participar. Dios te bendiga. Y para finalizar, te recordamos. ¿Te recordamos? Y para finalizar, te invitamos todos los domingos a las 18 horas para interceder por el culto. No me estoy riendo. Dale. Cada domingo nos encontramos a las 18 horas. Para finalizar, te recordamos que cada domingo nos encontramos a las 18 horas para interceder por el culto y por el momento de culto, ¿era, no? Por el tiempo de culto. Y por todas las necesidades. Dale. Vení a participar. Espera. Hola. Sí, dale. Y para finalizar, te recordamos. Pero me suena muy feo, te recordamos. No importa, dale, sí, importa, no sé, y para finalizar, te recordamos que todos los domingos. Y para finalizar, te recordamos que cada domingo nos juntamos a las 18 horas para interceder por la celebración del culto y por cada necesidad. Te esperamos. Dios te bendiga. Sí, no lo hagas así porque después no lo puedo cortar eso. Dios te bendiga. Bueno. Dale. Y para finalizar, te recordamos que cada domingo nos juntamos a las 18 horas para interceder por el momento de culto y por cada necesidad. Te esperamos. Dios te bendiga. ¿Dije?